El recuerdo de tu amor me ha consumido, siempre vives clavada entre mi pecho. Tengo el alma y el corazón herido por los engaños, mujer, que tú me has hecho. Tú te ausentaste sin darte ni un motivo y me dejaste sumido en el dolor. Por un capricho me echaste en el olvido, mujer ingrata, no tienes corazón. Ahora sigo ya sin rumbo mi camino, desengañado de la vida y del amor. Por eso bebo y apuro más el vino, para matar mis amarguras con licor. Tú te ausentaste sin darte ni un motivo, y me dejaste sumido en el dolor. Por un capricho me echaste en el olvido, mujer ingrata, no tienes corazón. Te ausentaste sin darte ni un motivo y me dejaste sumido en el dolor. Por un capricho me echaste en el olvido, mujer ingrata, no tienes corazón.